Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí a la vida una tuerca, por favor. Se me acusa de hacer barrio y de ser parte del rock and roll. ¿Y qué? Yo nací con una estrella y cuando canto vuelve a brillar. No lo ves que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí allá arriba una tregua, por favor. Yo no estaba bien por culpa del fin. Conecté los cables correctos y apareciste. Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Sé que le pedí a la arriba una tuerca, por favor. Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Allá arriba, basta de fuego. Ya no hay que hablar, no necesito más nada. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión. Empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa. Sí. siento más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que no piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Soportar mis amigas. es la libertad. Porque yo nací mariposa, rebotando luz de color, escondiéndome de una rosa. No soy tu rey. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no cruzara el mar, me quedará ya atrapada aquí. Si acaso no brillara el sol. No brillará el sol y quedará ya atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Gracias, Luis. Estoy siempre a punto de estallar. No. canción de mi último disco que espero que les guste y que la escuchen. Y si la conocen, mejor. Se llama Tiro de Gracia. Es un disco que produje yo, por fin. Entré mal. Un tiro de gracia. Parece otra vida con otros actores, volver de regreso para rescatarme, vamos, lo que fue y será. Por el universo, buscando el diamante detrás de la muerte, lo que fue y será. El cuerpo, alguna razón seguro tendrá tu karma. Cool as you think they are, no te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Libertad, libertad y basta de fuego.